Daniel, buen día, ¿cómo les va? Bien, bueno, queremos un poco que nos cuenten cómo están pensando este encuentro, este conversatorio, este compartir experiencias en el marco de uno de los programas que quizá quedó más afuera de todos, de todas las líneas de formación de la educación pública. Y bueno, justamente estaba escuchando tu introducción. La idea del encuentro es poder, bueno, primero comentar cuál es la problemática que atraviesa el plan de inclusión en la educación de adultos, ¿no? Con esa tardanza, cuál es el estado de situación en el que nos encontramos, y específicamente poder conocer experiencias de compañeros que hayan transitado la posibilidad de hacer el plan en CIMES a partir de la virtualidad, ¿no? Poder compartir recursos, experiencias con otros compañeros. La primera parte del año fue bastante demorada, fue demorado el inicio, ¿no?, para el plan FINES. Claro, exactamente. De hecho, no, nunca empezó, ¿no? Ahora a partir de la aplicación de los actos públicos virtuales y, bueno, este sistema que se empezó a partir de la primera mitad del año, que se empezó a poner en práctica, pudimos acceder a los actos públicos, y bueno, esta semana estamos esperando los resultados de ese acto público, y estaríamos empezando ya pronto con alguna de las cortes para, bueno, continuar con sus estudios. Uh-huh. O sea, hasta ahora, quienes se habían inscrito en el inicio de año, entre febrero y marzo, para poder completar los estudios, no pudieron tener clases porque recién ahora se pudieron concretar los actos públicos virtuales. Exactamente. Vamos a empezar ahora. Uh-huh. Así que, bueno, es todo un desafío recuperar las experiencias, no solamente de los que pudieron dar clases a partir de la virtualidad en otras instancias, sino, bueno, las experiencias propias del plan FINES a partir del uso de celulares, bueno, todos los medios TIC que tengamos a nuestro alcance, y cuáles serían los mejores recursos, las mejores maneras, métodos para poder seguir haciendo de este plan un plan de inclusión a la educación. Mm. Imagino que también están analizando, a la hora de pensar estas propuestas, lo que viene pasando en los otros niveles, ¿no? Nivel inicial, primario, secundario, con cierta intermitencia en las conectividades, con un montón de dificultades muchas veces incluso con jovencitos y jovencitas en la escuela secundaria, que quizás son los que mejor manejan las tecnologías, el celular, la posibilidad de navegar en las redes, y que aún así a veces es bastante alto el índice de poco contacto con sus profesores. En la educación de adultos muchas veces las TIC son una dificultad, incluso en la formación del FINES aparece la materia informática, que muchas veces repasa cuestiones elementales hasta para poder resolver un trabajo práctico. ¿Cómo están evaluando todo eso? Bueno, justamente esa va a ser una de las cuestiones que seguramente estaremos charlando en este conversatorio. Uh-huh. Aclaro que es un encuentro de profesores, ¿no?, de colegas, en donde la idea es poder compartir experiencias, ver qué nos pasó de paso también en todo este transitar la educación a distancia a partir del aislamiento social obligatorio. Uh-huh. Todas las dificultades con las que nos encontramos. Uh-huh. Que seguramente van a ser las mismas en muchos sentidos que nos vamos a encontrar en la educación de adultos, en el plan CINES, y en otros sentidos va a ser diferente por una cuestión generacional y por una cuestión también propia de cada uno de los grupos. Uh-huh. Hay espacios que no tienen buena conectividad. Atender también a las individualidades, ¿no? O sea, no todo el mundo, no todos acceden, digamos, a tecnologías en condiciones de poder compartir un montón de formatos. Entonces, bueno, es un gran desafío. Lo viene siendo. Uh-huh. Todo este tiempo, ¿no? De poder llegar a todos cuando ya no tenemos la estructura escuela en donde nos encontramos en la presencialidad. Ha sido un gran desafío ante una realidad que es que las tecnologías son caras, no están al alcance de todos, y no hay una formación real y concreta de parte de muchos docentes, incluso para poder transformar las didácticas a la virtualidad. Entonces estarían comenzando las clases, todavía no hay fecha formal de estas clases virtuales del programa FINES. Ya están los actos públicos, faltan las designaciones y están a la espera de tener fecha de inicio. Mira, lo que se llama toma de posición va a ser esta semana. Uh-huh. Así que generalmente hay que hacer contacto con los referentes, esperar, digamos, ahora deberemos esperar todo el proceso en el cual nos hagan llegar sus números telefónicos, poder armar esas agendas, esos grupos. Uh-huh. Y estaríamos empezando, yo calculo, más tardar la semana que viene, tal vez empecemos a tratar de tener los primeros contactos. Uh-huh. Pero bueno, o sea, la idea del conversatorio hoy a las 5 de la tarde, de la charla, es eso, poder compartir experiencias, qué nos viene pasando con la educación virtual, cómo funcionan estos grupos de WhatsApp, diferentes plataformas, cuáles son las que mejor nos resultan. Y una de las cosas que los compañeros que lo organizamos queremos hacer hincapié es que, bueno, que el objetivo del plan FINES, que es, digamos, un objetivo inclusivo, uh-huh, se siga pudiendo sostener aún en la virtualidad. Creo que va a ser un enorme desafío. Sin duda que sí. Me parece sumamente interesante además que se pueda dar esta charla, este conversatorio, este compartir experiencias sobre dificultades y propuestas antes del inicio para, bueno, en todo caso, cada uno y cada una ir a partir de la experiencia de otros y otras, mejorar eso que está pensando para la propuesta, y el enorme desafío ya del inicio de tomar un contacto en la distancia. Contaba hace un ratito que por ahí en el nivel inicial, primario, secundario, hubo hasta el 20 de marzo un contacto, por lo menos una semana y media, dos semanas en algunos casos de clases, en las que se conocieron las caras, por lo menos quienes iban a estar compartiendo ese proceso pedagógico durante este año. En el caso de ustedes y del plan FINES, ni siquiera, o sea, el contacto va a ser a través justamente de una llamada telefónica, un grupo de WhatsApp, ¿no? Sí, sí, el no conocerse es algo que vamos a tener que afrontar, y bueno, imagino que las primeras encuentros vamos a tener que referirnos a eso, ¿no? A tratar de conocernos. Bueno, yo por lo menos en mi experiencia docente en el plan FINES siempre empiezo por ahí, ¿no? Uh-huh. O sea, conocer a los estudiantes, saber si son mujeres, de qué edades, cuáles son sus trayectorias educativas, sus realidades familiares, sus tiempos reales para la dedicación del estudio. Así que bueno, creo que ese va a ser uno de los desafíos también, que lo vamos a tener que encarar de la manera virtual que lo venimos haciendo. Uh-huh. Sabiendo además que, bueno, que no es fácil, ¿no? Uh-huh. La comunicación virtual no es igual que la presencial, y seguramente tendremos dificultades, pero bueno, tratar de encontrar un camino. Uh-huh. Recordanos a qué hora está propuesto el encuentro y cómo pueden acceder quienes están escuchando y tengan ganas de sumarse. Bueno, lo vamos a estar transmitiendo en vivo por la plataforma de Facebook de la agrupación de graduados FUN, que es graduados periféricos FUN. Uh-huh. Y bueno, si entran ahí pueden ver el link de Meet, que es por donde lo vamos a estar compartiendo, digamos, bien, la aplicación que vamos a utilizar, el formato. Bien. Bueno, quedamos atentos a las repercusiones que surjan a partir de este encuentro y también al inicio, los desafíos que vaya planteando ese inicio para seguir conversando. Carolina, muchas gracias. A vos, Daniel, que tengas buen día. Gracias, igualmente.